tiempo. Ya no quiero tener tu caricia ni tu amor. Sabes que no te voy a perdonar, nunca, mi amor. Ya no aguanto más, ya no quiero ser el dueño de tu amor, porque me he hecho daño sin tener razón, porque ya no quiero ser el perdedor, hoy quiero matarme con este licor, y borrarle todas las penas que ya me dejó. Sangrar, ni estando muerto. Te voy a perdonar.